nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Top Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Top Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Muchachos and muchachas. Chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Zapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Who's controlling the media? And who's controlling what the people take in India? Tell the people to rise up in the Samagideon. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African Simba. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Buenas noches, pues estamos comenzando este número 226 del Dub Night. Les damos la bienvenida en este número nuevo del Dub Night. Aquí con Jack estamos con los invitados, estamos saludándoles. Pues aquí ya saludo a mi compañero Oso Dub. Muy buenas noches, saludamos a toda la gente que ya está transmitiendo, que escuchando el Dub Night por los canales tradicionales www.radiozapote.org. También está la webcam. Nuestro blog es dubnight.blogspot.com. Y bueno, estamos totalmente en vivo y en directo desde la AENA, Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia Moreno. Están en este 226, saludamos a todos. Así es, con gusto, ¿no? Como siempre, como cada martes, pues ya estamos aquí en compañía de mucha gente en cabina. Es un placer que ya nos estén acompañando. Mandamos saludos grandes aquí a Ángel de Radio Zapote, a Caliste, a Estefano y pues bueno, ya a los invitados, ¿no? Que ya se están aquí acomodando. Opman de Pan Mehum, que viene en este caso Chris y Dougie, ¿no? Sí, les mandamos un gran saludo. Y bueno, el motivo de que ellos visiten el Radio Zapote esta noche es porque vamos a estrenar todos juntos el algo que ya han empezado ellos a tocar en sus sesiones en vivo, cuando toca Oman y Pan Mehum, que es nada más y nada menos que ese, su nuevo álbum que se llama Mantra Mantra. Sí, así es, van a estar aquí, pues ya están acomodando, van a estar platicando un poco de todo lo que conllevó este trabajo, este proceso y dónde van a estar presentándolo, dónde lo van a y lo pueden conseguir, ¿no? Así es, Moreno, Mr. Brown, en este número 226, bueno, ya saludamos a todos, a toda la gente que ya está esperando que a los invitados. Y bueno, esta noche también tendremos algo de música nueva. Tenemos el nuevo disco por ahí de Root Zombie contra Gary Clunk de la disquera ODG Prod. Tocaremos algo de ahí. También tocaremos algo de la disquera Mar Bass, un disco de Ghana Sound System y Atlas Horns, y bueno, es algo de lo que tocaremos. The Last Warrior se llama ese álbum, que también son estrenos de este 2017, Moreno Mr. Brown. Y antes también de irnos a la canción que tenemos esta noche, la primera que tenemos esta noche, pues queremos agradecer a toda la gente que votó en los Dub Awards. Y bueno, les agradecemos, Moreno. Llegaron 130 respuestas, 129 respuestas. Pues ahí está, estos resultados los vamos a estar dando a conocer pues más adelante también, ¿no? Ya en pues en todo la entrega de los premios del Dub Award. Y bueno, vamos con algo de México. Esto es justamente antes de venir a Radio Zapote, fuimos a Banzai Records y nos facilitaron este track que se está estrenando el día de hoy, que se llama, que es algo del productor nacional Dub Chronic, y bueno, vamos a escuchar esto. We'll be right back. Bien, ya estamos de regreso en este número 226 del Dub Night. Ya estamos con todos los invitados, ya estamos contentos, ¿no? Aquí ya para hablar, platicar un poco de este material, ¿no? Que ya se ha estado escuchando por ahí en los Sound System, ¿no? En el Sound System. Y bueno, ya esta noche damos la bienvenida a Chris y a Dougie de Omane Pandehun por haber venido esta noche hasta aquí a Radio Zapote. Les damos la bienvenida, Chris, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias primero por invitarnos y pues a presentar el disco, ¿no? A eso venimos, nuestro primer disco, y la verdad pues es algo fuerte, es algo pues ahora sí que personal, no nos arriesgamos y pues aquí estamos, ¿no? Nos aventamos a ver qué sale. El chiste es seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias. Esperemos que a la banda les guste. Muchas gracias. Y también saludamos a Dougie. Buenas noches, Dougie. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Parece que está prendido. A ver, ¿puedes prender? Bueno, ahorita tenemos ahí problemas con el teléfono, con el micrófono del Dougie, pero ahorita mandamos ahí, lo arreglamos. Y bueno, damos gracias porque hayan venido aquí a Dub Night a presentar su más reciente trabajo. Y bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Es la primera vez en el Dub Night, Chris? Sí, es la primera vez y pues la verdad, muchas gracias. Y pues chido, chido que... Vamos a rifar un poco tarde, pero aquí estamos. Fíjate, que no es por contarte, pero ya había venido Dougie. Dougie, sí. Sí, él con Coal, representando a la Mexican Dub Community, ¿te acuerdas? Mexican Dub Community. Society, ¿verdad? Society. Perdón. Exactamente, eso. Ya había venido, ya había un antecedente de ustedes, ¿no? Pero ahora, qué bueno que... Pues sí, hay que decir que es la primera visita, ¿no, Moreno, de Omanepanmehum? Me parece que también en su momento vinieron a presentar el proyecto de Omanepanmehum, ¿no? También nos vinieron a... Yo recuerdo que hay... A ver... Sí, ahorita lo arreglamos ese, porque ahí tiene un problema. Sí. Yes. Si no lo pueden... Sí, cuando presentamos los primeros materiales del estudio, ¿no? De Ghetto Blaster. Oye, ya pues muchos años y bueno, también... Y después, a ver, platícanos de este trabajo que van a presentar hoy, que se llama Mantra Mantra. Pues básicamente es una compilación de tunes, de mantras, ¿no? Que tenemos en colaboración con Raz Joseph, con King Alpha. Pues no es nada, ¿no? Desde que él llegó lo hemos considerado como parte del crew. Y pues... ¿Y cuánto tiempo para componer este disco? Que ya lo tenemos aquí. Son tracks que han estado ya de tiempo atrás, ¿eh? O sea, los hemos como estado juntando. Cuando llegamos como a la cantidad de tunes, dijimos, pues vamos a sacar una línea de mantras y que sea el primer disco de Omani, aprovechando que el nombre del Sound System es un mantra. Y bueno, son nueve canciones. Son nueve tracks, son tres tunes y cada uno tiene pues sus tres versiones. Ok, bueno, ¿qué te parece si nos pones algo para arreglar el micrófono? Vale. Ok, bueno, están aquí los amigos de Omanepanmehum, vamos a tocar algo esta noche. ¿Qué va? Track número uno, Durka. Ok. Kavazan. Say Y bueno, ya estamos aquí con los amigos de Omane Padme Hum. Bueno, una pregunta que yo les quiero hacer es, a ver, que nos hablen de Ghetto. Bueno, además del proyecto Omane Padme Hum, tienen el estudio, ¿no? Que es el Ghetto Blaster, ¿no, Doggy? Sí, tenemos el estudio Ghetto Blaster en NESA, ¿no? Que son dos estudios trabajando como uno, ¿no? Entonces, pues ahí producimos localmente y, nuestras cosillas. Esto es ahí en Ciudad NESA. Sí. Sí, en esa. Y también sabemos que han estado trabajando con artistas, ¿no? Artistas que tienen oportunidad a grabarlo y etcétera, ¿no? Sí, pues cada que viene alguien tratamos de acercarnos a la gente que nos visita y tratamos de invitarlos al estudio a que pues dejen algo, ¿no? Aquí también, y tratar de remunerar, nosotros darles música y ellos a lo mejor darnos alguna voz y así trabajar así en conjunto, ¿no? Con la gente para, pues sí, como con este disco, compilar tracks y de repente decir, pues ya los tengo, ahora los voy a sacar. ¿Y qué fue lo último que estuvieron ahí en Ghetto Blaster, así que estuvieron trabajando? Fikir Amlak, ¿no? En Ghetto Blaster sí fue Fikir Amlak, Danai, y antes tuvimos a Blacko Molo. Eso fue en el... Lo último que hicieron en Ghetto. Después cuando vino aquí en Shiloh, ahí estuvo Blacko Molo, también nos dejó algo de su esencia africana, una gran hermana. Y después Fikir Amlak también dejó su esencia, entonces es lo que más nos gusta, ¿no? Platíquenos de los duplates que tiene Omane Padme Hum, además, digamos, de ahí de Ghetto Blaster, cosas que hayan hecho ahí, Ghetto Blaster. ¿De qué? De duplates. De duplates, pues tenemos cosas con Horace Martin, tenemos cosas con Early 16, ¿no? Con Early 16 también. Sí, con Blacko Molo, tenemos cositas ahí con Tena Stelling. Pues sí, te digo que tratamos de colaborar con la gente que también nos deja, ¿no? Porque muchos de ellos pues, obviamente también viven de esto y pues, tienen que cobrar. Entonces, pues luego no es fácil como llegar así a coleccionar 10, 11, 12 tracks para un álbum. Porque pues, muchos artistas pues, obviamente te cobran su trabajo, entonces tienes que estarles ahí llegando de alguna manera a toda la banda. Y ahora esto es parte de lo que tocan en Omane Padme Hum, en las sesiones de Omane Padme Hum, esas canciones. Sí. Y digamos, ¿en qué porcentaje ya es como que de las sesiones de Omane Padme Hum ya es autoproducciones de ustedes? Yo creo que ya de repente llegamos a un 80%, un 90%. Donde ya lo que tocan es de... Sí, bueno, se hizo en la casa o tuvo que ver con la casa, ¿no? De alguna manera mezclamos la rola aquí o se grabó solo la voz o se mezcló solo la música, ¿no? En algún punto tocamos tracks que tienen que ver con el estudio. Aquí tenemos algunos que quieren escuchar. Sí, básicamente es eso, ¿no? Y también el pedo del sound system que en algún punto aquí está un colega, ¿no? Que pues también trata de ofrecer la música, ¿no? Exclusiva y decir, bueno, mi sound aparte de que tiene esto y lo otro y suena diferente al tuyo, pues también tengo unos tunes que tú no tienes tal vez, ¿no? Entonces, pues ¿cómo sé que un tune no lo tiene nadie? Pues porque lo hice hace 2 horas en el estudio y lo traje al sound en la tocada de hoy, ¿sabes? Entonces, jugar con esas cosas está chido con el sound system. Ahora, mantra, mantra. ¿Por qué ponerle un disco así, mantra, mantra, Chris? Pues... En primera por el sound system, ¿no? Que es un mantra de poder. Y después pues, tuvimos estos tunes, estas melodías, que la primera fue Durga Kabasam, que significa la inaccesible, la invencible. Ese es como un mantra de poder, el primero. Después pues mantra, mantra, que es con Ganesha. Es el mantra dedicado a ella. Y el tercero que es el de Omane Padme Hum. Entonces... Pues teníamos esas melodías y de hecho íbamos a sacar un vinil, pero pues la verdad es se suben los costos, la gente que nos sigue pues la verdad no todos tienen tornamesas. O no todos tienen CDs. No todos tienen CDs, ya, ¿no? Entonces pues sí, nos animamos al CD, entonces pues este es el primero, nos aventamos ya, te digo, toda la carne al asador y pues a ver qué pues lo que salga, ¿no? El chiste es trabajar y brindar lo mejor al público, que es lo que nos sigue y es lo que nos hace fuerte siempre, ¿no? Ellos son los que nos apoyan siempre. Y bueno, nosotros cuando escuchamos esto de quizás de los mantras nos suena, bueno, a cosas espirituales. ¿Ustedes, para ustedes, qué relación hay entre la espiritualidad y la música? Pues una conexión es la energía, ¿no? Todo es la misma energía que fluye a través de las vibraciones, ¿no? Y que te llegan al cuerpo, que pasan por tu sangre, que llegan a tu espíritu y que eventualmente te elevan a cierto punto, ¿no? De conciencia, que tal vez no es necesaria una droga o tomar algo para llegar a esos puntos. A lo mejor es el hecho de meditar con un bajo, con unas percusiones, con un mantra, ¿no? Y pues, no sé, dejarte ir ahí, entrar en ese estado de meditación bailando y escuchando la música. Es el punto. O en el mix, ¿no? ¿Tú qué? O en el mix, al momento. Sí, pues eso queda grabado en el estudio y se va a un CD y ya quedó ahí, ¿no? Sí, y eso es lo más importante que queremos transmitir, ¿no? O sea, no nada más es lo que siempre les digo a la banda que asiste a las sesiones, no nada más es ir a beber y echar relajo, sino también es a meditar, a liberarse, ¿no? Del alma, de toda la semana, el estrés y todo eso. Entonces, eso es a lo que le tiramos nosotros, a que la gente se vaya, se olvide de todo y solamente disfrute la música. La música es libertad del alma, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Sí, a veces yo he escuchado de la gente que entra en trance con el baile. Ellos, es algo, ¿no? O sea, que mucha gente con la que platico me dicen que con el baile, con la danza, es cuando entran en trance verdadero, cuando están escuchando la música. Y sobre todo es en el sound system, ¿no? Digamos que, cosa que ahí hablamos también como, no sé decirlo, si como un instrumento de manipulación, pero sí también al sound system como una onda de guía, ¿no? En este asunto, ¿no? Exactamente, es como un arma, ¿no? Es un arma contra el sistema, es una arma de rebelión, pero a la vez es una transmisión, ¿no? Es un brazo, ¿no? El sound system pues manda todas sus vibras hacia la banda, hacia todos nosotros. Se hace sentir, ¿no? Entonces te llega a un estado de trance, como dijiste, ¿no? Un estado de meditación, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué onda? ¿Qué show? ¿Cómo anda? Le digo, chingón, ¿no? Pues el sound system es todo para mí, la verdad. Entonces, pues es lo que yo trato de transmitir siempre en las sesiones, ¿no? Que la gente note eso, que para eso son las sesiones, ¿no? No nada más es como una fiesta así de, pues, vamos a cotorrear ya, sino no es fiesta, es una sesión espiritual, siempre lo hemos dicho, de meditación total. Pues ese es nuestro primer objetivo, así como Mani Padme Hum, Sound System, es nuestra meta, ¿no? Transmitir eso. Aquí Moreno, Mr. Brown, tiene un apunte, Moreno. ¿No estás? Bueno, a toda la banda que quiere escuchar este material, que les gustaría conseguir este material, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Cuáles son las siguientes presentaciones que van a tener? Pues principalmente en las sesiones, Mr. Brown. En las sesiones, los CDs, o en algún punto nos pueden escribir y si están en la ciudad nos ponemos de acuerdo. Nos ha estado pasando que nos han estado escribiendo mucho de afuera para pedirnos el CD. Y el momento de ir a acercarnos, ¿no? a los postales, pues resulta que está bien caro todo, ¿no? Que cuesta arriba de $1,000 mandar un disco y dices, ¿qué pedo? ¿No? Entonces, pues ya se tiene que implementar. Te lo vendo digital o cosas así, pero sí, por ahora, pues sí, en las sesiones principalmente. Muy bien, ¿nos tocas algo más? ¿Un nuevo tune? Sí. Estamos aquí en el 226 del Dub 9. More. ya estamos. Ya estamos de regreso en el 226 del Dub Night. Seguimos aquí platicando con los amigos de Oman y Pat Mejun acerca de este disco, este material, Mantra Mantra. Que ya estuvimos escuchando aquí un par de material de este disco. Y bueno, sí, es producción totalmente mexicana. Y bueno, háblenos del proceso de, por ejemplo, de creación. Bueno, tú has dicho, Doggy, que es más o menos... pasó un tiempo, compusieron los temas y después vino el mixing, ¿no? Que es de King Alpha, ¿no? Sí, fue ya en Londres eso. Eso ya fue en el estudio de... Sí, pues básicamente el proceso siempre en los tunes es de... Pues, se hacen los rhythms, ¿no? En el estudio se tiene una sesión de jams con el programa que estés usando, no sé, Reason Logic o cualquier cosa que uses. Y sacamos ahí los WAVs y luego hay una sesión de mezcla, ¿no? Y luego si de repente por ahí se aparece algún MC pues, o algún vocalista, pues le metemos la voz. O a lo mejor hay una capela por ahí que no tiene música, pues trabajamos con la música. Entonces, en ese proceso tenemos pues, ya pues, algo de música por ahí guardada. Y, pues en ese inter, o sea, pues, llegaron estos tracks al disco. Son, totalmente el disco es instrumental. Sí, es instrumental, bueno, con las voces y con los mantras. Y... De sampler, digamos. Sí. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, otra cosa que también queremos preguntarles es sobre el proyecto Oman y Pat Mejun. Van a tener unas presentaciones, o sea, ya están haciendo gestionando unas presentaciones para presentar el disco. Sí, de hecho, pues estamos trabajando. Nuestra primera presentación fue en el Apache 14. Estuvo buena toda la banda que existió, la verdad, muchas gracias. Estuvo buena, igual, sesión espiritual. La que viene es el 12 de marzo. En el Indie Rocks será domingo, para toda la banda que vaya un día a Chasbo aquí con nuestros hermanos de Bad Revelation. Los esperamos el domingo para seguir con la sesión, ¿no? Va a haber un bazar cultural, se va a vender comida, artesanía, ropa, y pues la sesión, ¿no? Después de las 5 de la tarde, de 5 a 11, va a ser la sesión con nosotros, va a estar Female Power and Sound y va a estar los Mexican Dub Warriors, ¿no? Entonces los invitamos a todos cordialmente para que vayan a disfrutar el domingo, para que se carguen de energía y estén listos para la semana, ¿no? ¿Y hay otras fechas de Oman y Pat Mejun por ahí, además de en marzo? Sí, ahí tenemos por ahí un par de festivales grandes en los cuales vamos a estar ahí participando. ¿Y qué más tenemos? Tenemos por ahí una sesión en Studio One. Tenemos una sorpresa también por ahí un miércoles, así que preparados. Un miércoles, el ombligo de la semana, para que se preparen con energía. Va a haber un ombligazo ahí en el semana. Cultural Roots, próximamente se les va a avisar qué día. Después tocamos en el Studio One, también tenemos ahí una visita por ahí. Nuestra primer sesión ahí. La siguiente y la que nos interesa. Exactamente, la que ahorita viene con todo es la del 12 de marzo. En Indie Rocks. Sí. Es domingo. Es dominguito. Donde hicieron una vez la Catedral de Sound System, ¿no? Sí, exactamente, ahí la hicimos. Entonces ahorita pues, nos convocamos con ellos, platicamos y pues salió esta sesión, ¿no? Es para trabajar, ¿no? Es domingo, sabemos que es un poco difícil, pero pues invitamos a la banda, ¿no? Para que apoyen esta cultura, ¿no? La cultura Sound System. Y bueno, ya está aquí Doggy preparando otros tunes. Ya estuvo sonando y estrenando el Mantra Mantra, y bueno, entonces una invitación a toda la gente para que pueda adquirirlo, pueda escucharlo, y bueno, y más, que más en vivo, ¿no? Que es donde quizás donde mejor se disfrutan los tunes, ¿no? Con el sonido totalmente en vivo, ¿no? Sí, está hecho para el sound system, la música, de hecho, ¿no? Originalmente, pues, es el propósito, desde que sale del estudio, va pensada con la idea de que llegue al sound, que lleguen a los scoops, ¿no? No está pensada para que llegue a un disco, que llegue a un vinil, no sé. O un MP3, lo hacemos con el afán de pues, que suene, ¿no? Nosotros ya desde que estamos en el estudio estamos imaginando los scoops ahí, ¿no? Entonces suena, tiene ese toque. Bueno, entonces, ¿qué nos vas a poner aquí esta noche? ¿O qué nos van a poner? Este es un dub plate que vamos a hacer en el estudio hace una semana. Es música nueva, ¿no? A ver qué les parece. Música original de Ghetto Blaster. Baby Tough. We'll be right back. seguimos escuchando este nuevo material de Om Mani Padme Hum Mantra Mantra, y pues los invitamos a que vayan a todas las sesiones de Dub, que se estará presentando este material con el Om Mani Padme Hum. Y bueno, ya también pero ya lo último fue, bueno, ahorita ya son tunes del Ghetto Blaster Studio, de cosas que de ahí salen. Ahorita le ponemos otro track del Mantra Mantra. Mantra Mantra es el último. Ok, y bueno, aquí ya estamos platicando a todos los muchachos de los Dub Awards. Hay algunos que estamos aquí viendo y discutiendo. No voy a pasar como la entrega de los Oscars, que... Ya te está pasando como los Oscars. Ya la gente ya está... Bueno, pero 129 respuestas, 129 visitas tuvo el cuestionario Moreno Mr. Brown. Si es, ya saben, hubo mano negra. Sí, no digas. No, todo es un ejercicio que pues se nos van a prender fuego. Lo tratamos de hacer lo más sanamente posible, ¿no? No, no es ponerle a competir a la gente, pero son los resultados para sondear a los gustos de la gente, ¿no? Y las preferencias de lo que pasó el año pasado. Y bueno, ya también y ya esta noche también están complementando la noche con otros tracks aquí el Doggy. Y bueno, Chris, mándale un saludo al Coal, que no pudo venir esta noche por motivos de trabajo, pero mándale un saludo. Coal, ¿cómo andas, hermano? Espero que bien. Pues aquí estamos rifando, poniendo en alto a Mani Padme Hum, hermano, te esperamos con gusto. De hecho va a venir para para el Vive Latino. Uh-huh. Va a venir, entonces aquí te esperamos con gusto, hermano, para que libres con todo. De hecho, hablé con él en la mañana, diario hablo con él. Ah, sí. Es mi hermano. Diario hablo con él y pues, ya está emocionado para venir el 18 y 19. Entonces, pues con todo ese día los esperamos también, con todo ese Vive Latino. Muchas gracias por apoyar. Bueno, entonces vamos con otro tune de ahí de Ghetto Blaster Studio, de la producción de Om Mani Padme Hum. Aprovechenla, espero que no la estén grabando. Original music. Om Mani Padme Hum Sound System. Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City. Rastalo, Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Doomja. To get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Now this one is exclusive, only played by Omani Padme Hum Sound. No sound can test. While they're locking down the dance hall and they're closing down the venues, yeah. What the people gonna do if the sound don't come true? It's a natural vibration, sound man education. What the people gonna do if we can't find the venue? Yeah, now. Free up the dance hall. It's not right. Why they locking down the dance at night? Why they fight the reggae soul? But it's alright if it's techno. Have you been to the Rootsman dance? People skanking in the ivory chain. There's no fussing and no fight. Reggae music make we all unite. But in a jam down and in a London, it's a dancehall extinction, yeah. Every sound man, they're wondering where we will string up our sound system. In a jam down, in a Washington. It's a dancehall extinction, yeah. Every sound man, they're wondering when will we string up our sound system. Ooh, now, pay the massive on the culture. Yes, they really need the room. It was the sound and the selector teaching the people the truth. Now they're locking down the dance song. So where the sound is gonna play right now? And they say that it's a problem, 'cause the reggae hits beat so heavy. Hey now, in a jam down over London town. It's a dancehall malfunction, yeah. Every sound man, they're wondering where we string up the sound system. In a Washington, in a Boston, yeah. It's a sound system extinction. And the sound is wondering where we string up our sound system. They're locking down the dancehall, yeah. They're locking down the venues, yeah. What the people gonna do if the sound man don't come true? But now, it's a lockdown for the sound man, yeah. It's a lockdown for the roots man, yeah. It's a lockdown, yeah, down in other city. Hey now, hey my people, it's not right. Why they closing down the dance at night? Yeah, come on. Exclusive, only played by Omani Padme Hum Sound. No sound can test. Why they locking down the dance hall and they closing down the venues, yeah. What the people gonna do if the sound don't come true? To seguimos aquí de regreso en este 226. Estamos escuchando este material aquí de Ghetto Blaster, ¿no? Y en compañía de Omani Panmehum. Estamos aquí con Doggy, Chris. Y ya, bueno, ya también tocamos cosas del disco Mantra Mantra. Tocamos cosas, unos duplates que ellos también trajeron para ser estrenados esta noche. Y bueno, todavía nos quedan ahí unos. Dijo que iba a poner todavía un track del disco de Mantra Mantra ahorita ya para despedirnos. Oye, bueno, ¿y cómo encontramos a Omani Panmehum en las redes sociales? A ver, jóvenes, digan sus redes sociales ahora o nunca. ¿De dónde van a estar? El personal del Ropas es no. El personal, sino el del Sound System, por favor. No, Facebook es Diagonal Omani Sound. Omani Sound y tenemos por ahí un Bandcamp que se llama People of the Sun. Dub y SoundCloud también con ese nombre. Tenemos otras dos páginas que es Mexican Dub Society. Y tenemos la de Omani Gear, que es la indumentaria. Ahí está el CD, playeras, todo lo que vendemos, ¿no? También tenemos una marquilla ahí de indumentaria, mercancía, ropa, accesorios, todo lo que... Ahí subimos fotitos y todo. Esas son las tres páginas donde nos pueden encontrar, principalmente. Y bueno, entonces vuelvan a hacer la invitación para vernos ahí en el Foro Indie Rock. 12 de marzo, empieza a las 3 de la tarde, Bazar Cultural. Y después la sesión de Sound System, todos invitados, se la van a pasar bien, así que a cargarse de energía y empezar bien la semana. Y los dejamos con la última melodía del disco, se llama Mantra Mantra, que para mí es la mejor, pero bueno, eso, escúchenla. Bueno, y ahorita ya venimos a despedir a los amigos de Omani Panmehum esta noche, tronando aquí en Radio Zapote, Dub 9 FM. Levántale. Con el Steffi Dub, Las Revelation. Bye. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOP y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Bien, ya estamos de regreso en este 226. Ya estamos llegando a la conclusión de este número del Top 9. Y ya estamos pues cerrando, compartiendo esta nueva música con todos ustedes. Aquí con los amigos de Oman y Padme Hum. Y les agradecemos su visita, que hayan podido venir a estrenar su material aquí con el auditorio del Top 9. Chido. Sí, estábamos estamos trabajando, ¿no? Diario, entonces esperamos pronto volver a estar de regreso para traerte más música. Sí, nosotros también. Más music. Siempre que viene alguien, pues nos la pasamos mejor, tú sabes, ¿no? Sí, es diferente siempre, ¿no? Sí, es diferente. Exactamente. Y de aquellos años de México, de Mexican Dub Society, ahorita pues ya vemos, recuerdo que cuando viniste en aquella vez, o sea, también pusiste cosas sí, ya originales. Cosas, ¿no? Sí, ya pues, originales tuyas. Sí, hicimos avanzado de ese momento ahora, ¿no? En ese momento todavía creo que mezclábamos digital o con la compu. Y ahorita el proceso ya es totalmente análogo, ¿no? Como tiene que ser en un estudio de dub. Y como tú dices, ¿no? Tú estás también así haciendo y el Doggy también, ¿no? O sea, vendrían haciendo los dos productores ahí del estudio. Cada uno haciendo sus ritmos. Coal. Coal, perdón, Coal. Sí, Coal y yo somos como los que le damos ahí a la música, ¿no? Y obviamente pues colaboramos con la pandilla que se acerca y con la gente que se nos cruza de buena manera siempre. Bueno, muchas gracias también, Chris, por haber venido esta noche aquí a presentar Mantra Mantra. No, pues muchas gracias a ustedes aquí a Bad Revelation. The Bon Step. Yes, Stefano Di Grazia. Yes, allá. Mr. Brown. El siguiente, Mr. Brown. Black Fury of Dub y por supuesto aquí nuestro hermano Oso, muchas gracias por todo. La siguiente melodía que les vamos a presentar es hecha igual en Ghetto Blaster con Blaco Molo. Es un poco más dancehall, pero está chulo, así que escúchenlo. Dancehall para el dancehall. Yes, sir. Venga de ahí. Daughters of the sun, rise and shine your light. We got to shine the light, shining bright. Sons and daughters of the sun, like the stars at night, shine your light. Shining bright. on shining your light in a positive way. Your light leads the way. Your God is your God, your destiny. Keep on shining your light in a positive way. Your light leads the way. Your God is your God, your destiny. Shining bright, sons and daughters of the sun, like the stars at night. Shine your light like the moon at night. Stars at night, shine your light like the moon at night. Shine your light, keep on. Shine your light. Shine your light. How many are still enslaved? Wanted to finish I and I. Roots and culture. Mexicana, wow. Pues saludar esta noche a Dubón, que está aquí con nosotros. A ver, ¿cómo yes, estás, yes, hermano? Sí, yes. Muy bien, muchachos, muy bien. Aquí echándole gana con esos Dub Night, porque mira, Oso me da mucha lata, ¿eh? ¿Cómo ves aquí? ¿Cómo viste a los Omane Padme Hum, sus producciones? Mucho respeto en esto, porque representan una, por mí, una buena actitud sobre representar a la Sound System Culture. So, es muy bueno que esté autoproduction. Yo en primis entiendo que es muy duro mantener adelante todo lo que se gasta por el Sound System. Al mismo tiempo puedes pensar en dub plate, estas cosas, pero... Big up, Bridging. Pues no, también a mí me parece sorprendente, así que, además de todo el tiempo que le tienes que dedicar al Sound System, cuando tú digas, o sea, todavía tengan tiempo de sentarse en la mixer, componer. Claro, pero esta es la fuerza de la unidad, ¿no? Sí. Ellos son en tres, King Alpha y Bridging con ellos son en cuatro, entonces, esto ahorita, yo estoy hablando de ahorita, ellos hablan de un trabajo que están haciendo desde antes, entonces... Pues la fuerza de la unidad, ¿no? Cada quien que haga el suyo, pues a darle con todo, ¿no? Aprovechando que estás aquí, Steffi, ¿se ve el sabor mexicano en las producciones de aquí de Omane Padme Hum? Ah, sí, se siente, ¿no? Se siente el loro estilo, sí. ¿El estilo mexicano? Sí. No diría mexicano, diría de ellos. De no ellos. Mexicano. Sí. No, es que no escuché ningún mariachi o ningún son cubano adentro. Son jarocho. Son jarochos, sí, perdón, chingado. Próximamente cumbia. Próximamente. Sones. Bueno, entonces aquí tenemos a la analista. Y bueno, los Tupac Quartz lo vamos a dejar para la próxima semana, porque no, son mucha presión aquí ustedes. Mucha presión. De una vez. Ya están pidiendo las estatuillas y todo esto. Claro, aquí no se entera y no... Ni sabía. Dubón Step que está... Mínimo saca una onza de ganja hidro. Compitiendo en la canción del año junto con Violín Step de Abba Shanti Sela. Yeah. ¿En serio? Qué chido, chingón, no huevo. Gracias a Mr. Zebra, gracias a Rutico al Attack. Great combination. De hecho, le estamos dando duro. Soon vamos a hacer nueva release, so check step by step, Rutico al Attack. Y también a Omane Padme Hum, que estaba ahí en Mejor Sesión Sound Systems, obviamente. ¿En serio? Estaban en la de los Dub Experience, los John Launchpad, estaban de candidatos, entonces estaban en dos ternas. En la de King Shiloh. En el Dub Club. En el Dub Club de Dub Experience. Long Party. Sí. Y después estaban en lo del Ecological Reggae. Ya iban. Pero más masivo el Experience. También Zebre con Shadows iba ahí arriba, o sea, en las preferencias del auditorio. Bueno, entonces agradecemos a toda la gente, el auditorio que participó, Estefano, en serio. Yes. Se dedicó ahí ahorita las estatuillas. Estatuillas, son las estatuillas. Yo les pido. No, es que la verdad, no nos voy a pasar así como el Oscar que falseó al final. Se duplican los premios y eso. La CIA, el FBI ya aquí manipuló mi documento de Google y ya no sabemos qué onda. Ya, además, aquí hacemos los entres amigos, ¿no? Bueno, ya nos vamos porque ya estamos debrayando. Bastante. Ya estamos debrayando. Muchas gracias aquí a Chris y también a Dougie por haber venido esta noche. Gracias. Gracias a todos también. Les debo las estatuillas. Estefano, tu buen step, muchas gracias. Me debo una onza de hidro. ¡Para buen, man! Que además de la estatuilla venga con un premio, ¿no? Ahí una onza de la chida, ¿no? No Babylon things, you know. I need the ganja sensibilidad. Ok. Bueno, esto ha sido todo. Moreno, Mr. Brown. Así es, como siempre les agradecemos que nos escuchen. Nos vemos el próximo martes. Bueno, nos vamos con algo de Root Zombie. Y Gary Clunk, lo último que han publicado ahí, esta canción que se llama Under Destruction. Bueno, hasta el próximo martes, Dub Night. Bless.